Que la semana pasada tuvo la gentileza, claro, decía, de regalarnos varios casetillos para, claro, regalar a los, yo, auditores. A propósito, Cristian, este tema yo es muy importante porque una de las razones que le da también al cassette, tienes tú, el nombre presente no es solamente por las personas que aparecen en el cassette, que hay una fotos de personas que murieron, que fueron asesinadas y que o fueron sencillamente masacradas durante la época de la dictadura, sino que también a nosotros mismos volvimos después de 2 años. Pero también este tema del túnel, que es un tema que a muchos también es como ají en cierta parte, es por la razón de que yo se lo dediqué a la gente, a los presos políticos, ¿entiendes tú? Se lo dediqué a ellos con mucho cariño, con mucho orgullo. Yo te quería hacer una pregunta que estábamos comentando hace un rato. Tú en más de alguna oportunidad has declarado tu amor por la música negra, en algún sentido. Por ahí leí incluso que tú te sentías en una revista, en una entrevista hace un año y tanto, 2 años, que por ahí tú te sentías muy negro. Claro. Vinicius de Moraes decía que él era el blanco más negro de Brasil, correcto. ¿Tú te sientes un poco... ¿qué pasa con eso? Mira, es bien divertido porque más que sentirme, o sea, yo no podría hacer lo de Michael Jackson a la inversa en todo caso, sería lo más antinatural. Porque yo pienso que eso va por dentro y está en el corazón. Yo tengo lo que comentamos, un poquito entre paréntesis, mientras sonaban las canciones. Yo siempre he sentido como una bendición. Yo por el lado de mi madre, por el lado familiar de mi mamá, tengo varios ancestros de gente de color, así, gente morena y gente negra. O sea, por ejemplo, la mamá de mi abuelo, del abuelo del papá de mi mamá, venía de Perú. Y todas las fotos de esos parientes son gente motúa. Bueno, mi mamá es morenísima, crespa, morena, y toda esa gente así. Entonces, y viendo, buscando raíces un poco por ahí también, aparece gente en Brasil. Yo he vivido en Brasil también, he vivido en Perú, y he estado indagando sobre eso, y yo realmente tengo la seguridad absoluta, o sea, no solamente con yo los documentos que tengo en mis manos, sino que la seguridad absoluta por los sentimientos que tengo en mi corazón, yo creo, de eso. Y como te digo, tratar de no... Tú me lo preguntabas, ¿qué es lo que siento? Tratar de ser lo menos posero posible, tratar de transmitir lo que siento de verdad. Tú no te necesitas disfrazar de basquetbolista, ni, no sé, ni transformar la negritud en una cosa barata, ¿entiendes tú? Porque eso es más racista que nada, eso es una caricatura. Yo lo veo eso como un orgullo, como una cosa que la que siento parte mía, ¿entiendes tú? Mi sueño siempre ha sido rescatar esa cultura negra en Chile y para Chile, por supuesto. Porque no puedo tampoco estar mirando siempre para afuera. Yo siempre he dicho, hay gente que realmente se extraña cuando yo digo que yo considero de que nosotros hacemos música afrochilena. Y lo digo con todo respeto y con toda sinceridad, ¿entiendes tú? Y en ese sentido tenemos, yo pienso, muchas cosas en común. O sea, a mí me encanta lo que tu trabajo, y tu trabajo musical también tiene muchas de esa onda, o sea, sobre todo lo que buscas tú armónicamente. Y por otro lado, yo también he tratado de cimentar eso en lo que hago musicalmente. Mira, yo en Sudamérica he conocido muy pocos grupos y tengo la impresión de que no hay grupos que tengan una propuesta como la nuestra. O sea, pueden haber propuestas parecidas, inclusive mejores, lógico. Pero tan parecida no he visto otro grupo que trate de mezclar el soul y el funk con la música latina. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en este concepto de afrochileno, ¿qué pasa, por ejemplo, con el folclore puramente chileno? Me fascina el folclore chileno. A la hora de hacer música, por ejemplo. Mira, Cristian, yo estuve en Cuba el 88. O con la música mapuche, la música de los indios acá, ¿qué pasa con eso? Mira, te voy a explicar una cosa. Yo estuve en Cuba el 88. Yo toqué percusión, y, bueno, todo el mundo conoce, la gente, los músicos son terriblemente cultos y conocían, digamos, la cueca tradicional, etcétera. Pero cuando yo les mostré un pattern de cueca que habíamos estado trabajando acá, cuando desmembramos un poco la cueca y la tocamos en conga, inmediatamente un músico cubano me dijo, eso es yoruba, me dijo, eso es africano total. Y es verdad, o sea, la esencia del sayo octavo en la cueca, el tutupá, tuca, tutupá, tutupá, tuca, tutupá. Yo te digo, eso es negrísimo. Yo estaba trabajando, he tenido el honor de trabajar con don Roberto Parra, el tío de la Javerita. Y no solamente el tío de la Javerita, sino que un músico, pero del tamaño de un edificio, porque ese es uno de los músicos más importantes para mí contemporáneo acá. Todos lo conocen, por aparte de muchas cosas, por la Negra creador Ester, de la Negra Ester. El jazz huachaca. Y el jazz huachaca de él, las cuecas cero pifia. Y él tiene un concepto absolutamente negroide de la música cueca. Absolutamente, tú le puedes preguntar a él. Nosotros trabajamos con él y también buscábamos una mezcla entre el blues, digamos, sureño, por así decirlo, bien campesino, de los Estados Unidos, por supuesto, todo cimentado con la música chilena, y tratando de hacer una mezcla así, onda, como religioso casi. Y suena, si tú escuchas realmente a la Violeta cantar, aparte el timbre, que me fascina, y tú ves las contestaciones, los coros que se contestan, yo creo que eso es una esencia absolutamente africana. Lógicamente que es castiza eso, porque la cantidad de armonía, digamos, la cantidad de guitarra que tiene eso, eso le da una característica española. Tú ves de repente combos de música folclórica española, Andalucía o de Galicia, y se ven esas hileras de guitarrista igual que acá, lo mismo, y esos coros así. Pero también hay una influencia de ellos mismos anterior a la llegada de ellos acá, también hay una influencia negra, entonces hay como una mezcla que ya venía como preparada de antes. Yo lo veo así. Qué curioso, ¿eh? Claro. En realidad, vamos a repensar ese punto, no había pensado nunca en la posibilidad de que nuestras raíces folclóricas, por lo menos en lo que es la cueca, claro, y qué sé yo, no estoy hablando de la música mapuche, que seguramente está más como... Claro. Mira, la música mapuche... Mucho más atrás, digamos. Yo creo que la música mapuche, y a mí lo que más me impresiona en la música mapuche es el grado de contacto con la tierra y el grado de sincretismo que se logra también, como ellos se sienten, o sea, como que se va hacia el interior de la persona. Eso que va pum, pum, pum, pum, pum, es como realmente un rezo constante. Eso es sobrecogedor. A mí por lo menos de repente me sobrecoge mucho eso. El grado de amor que le tiene el pueblo mapuche hacia eso. Y yo creo que lo que quedó acá del folclore fue al salir del territorio. Ah, porque este país siempre se caracterizó y siempre ha sido terriblemente racista. Se hace la abolición de la esclavitud. Y el negro se ve forzado a salir porque se da cuenta de que acá prácticamente no tiene opción de trabajo. Imagínate que era prácticamente más mal mirado que el indígena, que el mapuche. Entonces el mapuche, yo pienso que se hace cargo de un doble folclore, el propio, y también reminiscencia africana que yo creo que quedaron acá. O sea, no existe otra explicación para la cueca, no existe otra. ¿Tienes tú? Interesante en realidad, ¿eh? Son ideas. Ideas, pero interesante de todas maneras conversarla. ¿Y qué te parece, Pedro, que sigamos escuchando más música de Quirúza en este nuevo trabajo de ustedes? Perfecto. Continuemos con el tema que abre el lado B. ¿Sí? Ya, se llama Hay una hora de la tarde. Y metió mano aquí Jaime Vivanco, de Congreso. Ajá. Corazón, voy a sacudirme con un hay una hora de la tarde, estaba dedicada a una minita que yo estaba, por allí, 2 años con ella. Y como terminamos, cuando estábamos terminando el cassette, la tuve que borrar, por eso queda un espacio aquí. Pero sí, sí, ¿qué pasa? ¿Por qué queda un espacio en el caratulín aquí? ¿Ah? Claro, se lo había dedicado a ella. Bueno, ya sabes lo que te perdiste, nena. Bueno, y... Estaba pegando las puñaladas. Sí, ¿eh? Bueno, hemos estado escuchando este último trabajo y hay que contarle a los amigos que, desgraciadamente, por razones de espacio, no vamos a poder incluir el tema Rosita. Claro. Es el único que va a quedar fuera. Es porque lo quiere tocar a Sábado Gigante, por eso. Eso, porque lo van a escuchar algún día en Sábado claro. Gigante. En todo caso, vamos a escuchar ahora los dos últimos temas, sí, de este lado, ¿no es cierto? Y nos despedimos. Y nos vamos a despedir después de eso, de haber escuchado esos temas. Yo quiero hacer una aclaración bastante que la hice en el programa anterior, y me parece que yo pido de los auditores una madurez muy especial por lo que vamos a escuchar. Ustedes son una banda que indudablemente produce una cierta polémica por lo político, por diversas cosas, y yo realmente como productor y conductor de este programa, en realidad no quiero... Realmente, como Pilato, me lavo, exacto, las manos, no me supuesto, quiero banderizar. Y como estamos en democracia, me parece que es lícito que ustedes, exacto, digan y muestren lo que quieran mostrar. Perfecto. Vienen ahora entonces los dos temas, Cristian. Te recuerdo, Amanda y El Patrón. Y van seguidos de documentos que yo incluí, documentos de la época del golpe militar. Entonces, escuchemos ahora esta canción, Te Recuerdo, Amanda, en memoria de Víctor Jara. Económica, social y moral que está destruyendo el país. Segundo, la incapacidad del gobierno para adoptar las medidas que permitan detener el proceso y desarrollo del caos. Tercero, el constante incremento de los grupos armados paramilitares, organizados y entrenados por los partidos políticos de la Unidad Popular. Sonaba tu voz de hombre justo, tus anteojos, tu barba crecida, te arrastraban por calles sin nombre, congeladas, tristes, retorcidas. Pude ver tus gestos de guerrero y tu estirpe de fiera indomable. Latigazos de cripta salada castigaron tu risa desafiante, sacudiendo el espinazo de Chile, las almas más puras que recuerdo, como una procesión de arena y de salitre, están aquí, han vuelto los que han resucitado en el desierto. Y venían con las manos en alto y trotando. Y efectivamente en eso veo a Víctor Jara que me hace una sonrisa ancha que la que él tenía. recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La, la, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no, no importaba nada, y vas a encontrarte con él. Pensemos que estamos en una guerra. ¿Que no ha terminado la guerra? Que estamos en una guerra. ¿Que no ha terminado la guerra? Que estamos en una guerra. ¿Que no ha terminado la guerra? Para despertar. ¿Que no ha terminado la guerra? La clase patronal, usando todas las armas a su alcance y en todos los terrenos. dividido por centurias, la cuello ya común de todas las penurias. Por fin los pituquitos fueron edificando imperios, puteríos, está tu contrabando. Vamos a remontarnos al tiempo en la colonia, caras elegantes, derrochando escoria. Estaba conformando la sociedad, lo más ganado y noble de la chilenidad. Las calles ignorantes de pulcros uniformes protegen tu imperio, blanqueado deforme. Demonios con sotana, profetas malditos, prohíben mis sueños, veneran tus mitos. Escondes las garras sin muestras de pudor. En mi tierra morena tú eres invasor. Cerdo rosado, tu gesta cobarde, se volverán tu contra más temprano que tarde. ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!